Si critican, que critiquen. Si murmuran, que murmuren. Si critican, que critiquen. Si murmuran, que murmuren. Dejo que la gente diga lo que ellos quieran decir, porque todo el que critica envidia debe sentir. Yo vivo mi vida y otro que la sufra. Yo vivo mi vida y otro que la sufra. Todo el que a mí me critica, hay camisa ajena suda. Si me gustan las sardinas, también me gustan las viudas. Conmigo que pavila pierde, conmigo que resbala cae. Conmigo que pavila pierde, conmigo que resbala cae. El que me ofrece y promete, ay, conmigo en deuda se mete. Conmigo que pavila pierde, conmigo que resbala cae. Conmigo que pavila pierde, conmigo que resbala cae. Hay camarón que se duerme, ay, se lo lleva la corriente. Conmigo que pavila pierde, conmigo que resbala cae. Conmigo que pavila pierde, conmigo que resbala cae. Como un regalo de amor y amistad. nave ya no se quería bajar. Dijo José, péntame en el palo, ella no se quería bajar. Que se baje, que se baje. Gritaba su papá. Que se baje, que se baje. Gritaba su papá. Ay, que se baje, que se baje, que se baje, que se baje. José se subió al palo y no se daba pa' bajar. Se sube al palo y no se daba pa' bajar. No te preocupes, Josefa, que yo te voy a bajar. Aquí está tu Joselito, y vamos a carnavalear. Aquí está tu Joselito, vamos a carnavalear, a carnavalear, a carnavalear, a carnavalear, a carnavalear. Bye.